Bueno, bueno, toma aire, toma aire, toma aire, Román. Lunes 2 de julio, en las ondas libres de Radio Contrabanda, un lunes más, nos volvemos a ver aquí, ya sea verano, ya sea invierno, ya sea tanda de vacaciones, ya sea festivo, procuramos estar todos los lunes y llevar pues las novedades sindicales que han surgido durante la semana. Si queréis participar en directo en el programa, si queréis hacer una llamada, os voy a dar el teléfono. Es el 93-013-013-9533. Repito, 93-013-9533. No sé dónde va esto. Y bueno, pues hoy lunes contamos aquí con la presencia del compañero Román Ramiro, que es el que habitualmente está aquí a los mandos, está disfrutando de sus merecidas vacaciones, y hoy hemos sustituido a Ramiro por Carlos y Mercader, que suele estar aquí también los lunes, pues hoy está sustituido por Román. Román, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas los compañeros y las compañeras. Bueno, pues, como me has dejado solo, pues yo ya había, como has llegado ahora mismo, yo ya tenía preparado un tema musical. Si acaso ponemos el tema musical y hablamos un poquitín del guión del programa. Venga, vamos a poner una canción. Ayer Barcelona tuvo la gran suerte de ser visitada por un grupo de música que, bueno, para mí ya ha pasado a la leyenda, y si había alguna duda, ayer sin duda lo demostraron en el Estadio Olympic, Joyce Companys, este grupo de hard rock que se llaman Guns N' Roses. La verdad es que ayer nos dieron un recital. Están, a ver, tienen sus añitos, Román, están más gorditos. La voz del señor Axel continúa siendo una voz privilegiada. Sí, ¿no? Y musicalmente están muy, muy, muy, muy, muy bien. Llevaban un montón de años separados, se volvieron a juntar hace un par de años. Sí. Y la verdad, si te gustan un poco, pero solamente un poco, Hay que ir a verlos. No, sí, a mí me gustan mucho. No fui, pero me gustan mucho. El cantante, el Axl Rose, hace cosa de un año, así estuvo de vocalista de Metallica, ¿no? No. Estuvo de vocalista de AC/DC. Ah, de AC/DC. Se aprendió todo el repertorio de AC/DC. Ten rabo. Sí, se sí. Partió la pierna, ¿sabes? Y siguió allá. En silla de ruedas. Ahí, sí. Un monstruo. Vamos a escucharlo, venga. Venga, vamos allá. Así que no sabe dónde va esto. We got everything you want. How do we know the name? Bueno, pues mientras estábamos escuchando Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, hemos recibido una llamada. A ver si la podemos pasar en directo sin problemas. ¿Hola? Hola. ¿Nos escuchas? Perfectamente. Pues aquí también se te escucha alto y claro. Hostia, a ver si el relevo a Ramiro se lo vas a hacer muy bien. Bueno. Bueno, pues te llamaba porque yo esta mañana he estado en... No te he presentado, Nico. Preséntate, porque no te he presentado. Ah, bueno, me presento. Pues yo no soy Nico. Muy buenas tardes, rosqueros y rosqueras de Varna. Hola, buenas tardes, Nico. Hola, que te llamaba porque esta mañana he estado yo en la jungla. Sí. Sí, en la comisión de explotación. Y para explicarte un poquito, bueno, para explicar a los oyentes de qué es lo que ha pasado en esta comisión de explotación. Pues va, perfecto, que llames. Sí, señor. Vale. Ahora, en poco tiempo, supongo en un par de horas o tres, tendremos en la web de www.cgtbus.com la información, pero bueno, ya os la adelanto también por de viva voz. Pues venga, dale. Bueno, pues se ha empezado con la otra fase de la nueva Xarxa, la fase 5.2, la que tiene que entrar a finales de noviembre. No saben fecha, según ellos empezará el lunes, entonces no saben si será el lunes 19 o el lunes 26 de noviembre. Y bueno, pues aquí aparecen unas nuevas líneas, H2, V1, V19, V23 y V25, y desaparecen la 45, la 92 y la 192. Se modifican la H6, H8, H10, la V15 y la V17, y bueno, de las convencionales también hay modificaciones, en la 22, 39, 47, 54, 55, 60, y dos busitos de barrio, que aparecen, que sean la 135 y la 133. Sé que esto por las redes es un poco escabroso, tanto dato al final no se acaba aclarando, entonces por eso recomiendo que luego en un par de horas visiten nuestra web, que ahí lo tendrán. Tema de recorridos, nos los han presentado un poco por encima, no está todo atado todavía, con lo cual no están los recorridos, pueden ser que no sean del todo definitivos, con lo cual el dossier que nos suelen entregar explicando todo, pues no nos lo han entregado porque hay pequeñas modificaciones de afectaciones en la vía, de que si una parada va para adelante, de si un bordillo, de que si un giro o alguna señal, un semáforo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto, que sepamos que en noviembre entrará esta fase, se supone que con esta fase ya acabamos, y esta fase pues nos conlleva una cosa que sí que es más importante, y es siempre al final del verano hay otro reequilibrado de plantilla, porque en verano, digamos, se cubre con plantilla la cochera de Horta por el tema del bus turístic, y cuando acaba el verano, pues esa gente, la plantilla de Horta baja, y se tienen que distribuir en otros centros que necesitan más plantilla para meter los horarios de invierno. Entonces habrá un equilibrado de plantilla para entrar en vigor el 1 del 10, que empezará a hacerse el 27 de agosto. Del 27 al 11 se empezarán a recibir los partes. Y luego, que esto sí que afecta por lo de la nueva Xarxa, luego habrá otro reequilibrado de plantilla para entrar en vigor pues ese 19 o 26 de noviembre. Y esta se empezará a recoger los partes del día 15 al 26 de octubre. ¿Vale? Todo esto lo explicaremos bien en la web, para que la gente lo tenga claro, y cuando tengamos más información sobre el tema de los recorridos de estas líneas que entran y cómo se modifican las actuales líneas, pues también lo explicaremos en la web. Y otro tema, que este sí que es más importante, es la escogida general, que ya habíamos avanzado que probablemente se retrasaría la escogida general, porque claro, si entran en vigor en noviembre esa fase de nueva Xarxa, va a entrar justo en el momento que tocaría, por tiempo, por los dos años, la escogida general de servicios, ¿no? Entonces, la escogida general de servicios, la empresa ha hecho una propuesta que es más o menos la que teníamos nosotros planteada también, que es que se pueda escoger antes de Semana Santa para entrar en vigor justo después de Semana Santa. ¿Vale? Estamos hablando de Semana Santa 2019, ¿eh? ¿Me escuchas? Sí, sí, Semana Santa 2019. Vale, entonces toda esa escogida general se supone que se empezará a hacer para en marzo, para que entre en vigor eso, pues el día 23 del 4, que es el día 22, es el lunes de Pascua. Pues es el primer día laborable después de Semana Santa. Que esto también se informará más, porque a de momento ni se saben servicios ni nada, tiene que entrar toda la fase de nueva Xarxa. Y aquí, pues lo que es, se ha hecho hincapié es que en octubre, para el octubre del año pasado, tendríamos que habernos puestos a modificar la normativa de escogida. Nosotros como CGT llevamos unas propuestas de modificación de la normativa de escogida de una asamblea que tuvimos en la cochera de Triángulo sobre el tema de reducción de jornada. Ajá. Más otras propuestas que nos han hecho compañeros y los debates que hemos tenido nosotros en nuestras asambleas. De octubre se pasó a ver si se hacía antes de Navidades, pasado las Navidades, se dijo de hacerla en enero y estamos en el mes de julio y no se ha hecho una modificación de la normativa de escogida. ¿Vale? O sea, esto es lo que pasa en esta empresa, que no se hace, se dicen las cosas y después no se hacen. Ellos se acusan que es con el cambio, todos estos cambios que ha habido, se refieren a, bueno, pues Monferrer fuera, Portillo lo ponen en otro lado, estos cambios de los directores que han ido cambiando de un sitio para otro. Y bueno, pues parece que se acuerda que a ver si en septiembre nos ponemos las pilas y se modifica la normativa para cuando llegue esta escogida en general, tenerla modificada. Mi opinión es que lo dudo bastante. Y otro tema escabroso es el tema de horarios. Cuando se han hablado de la escogida esta, de la entrada de la siguiente fase, pues nosotros le hemos dicho desde CGT, ¿no? Le hemos dicho, oye, ¿quiénes son los responsables de crear los horarios? Entonces, Morales, José Manuel Morales, que es el director del área operativa de Bus, me dice que los cons. Digo, ¿seguro que son los cons? Sí, los horarios se realizan desde los cons. Vale, entonces yo digo, bueno, pues si se realizan desde los cons, ¿por qué la última fase, la 5.1, no se está cumpliendo con lo que se está ofertando? Digo, estamos engañando a los pasajeros, porque se le está diciendo que de las 7 de la mañana a las 9 de la noche, la frecuencia de paso es cada 8 minutos. Y resulta que mirando las salidas de los terminales de estas líneas, la mayoría van a 9 minutos, pero hay casos más escabrosos, casos que se va a 12 minutos. Entonces, bueno, pues le hemos recriminado eso, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque lo que se está haciendo es más carga de faena para el conductor, aparte de mentir a los usuarios, aparte de mentirnos a los delegados del comité de empresa, porque en la última comisión de explotación yo pregunté, ¿qué frecuencia se le va a dar a estas líneas? Y me dijeron, en hora punta, 8 minutos. Pues no es cierto. Nos mintieron a nosotros y están mintiendo a los usuarios, porque en cualquier portal de información de TMB o del ayuntamiento, incluso en las paradas, sale que estas líneas van desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche a 8 minutos. Sí, sí. Estamos hablando el horario laborable invierno. ¿Eh, Carlos? Sí, sí. Aquello que me enseñaste el otro día de FH era... Sí, FH, Feineiber. Feineiber, sí, sí, sí. Folletos. Hola, Nico, ¿qué tal? Soy Román. Hola, Román. Que los folletos donde también hacen la publicidad de las nuevas líneas salen frecuencia cada 8 minutos y es una mentira. Es una mentira. Entonces yo les he dicho, digo, esto lo único que lo haréis será para ahorrar en material en autobuses y en personal en conductores, cargando más de faena a los conductores. Hombre, esto no puede ser así, digo, pues entonces dime por qué se hace, por qué se miente. No tienen respuesta, cuando les aprietas no tienen respuesta. La respuesta siempre son, tomo nota y ya me lo miraré. ¿Lo sabía? Una pregunta, ¿lo sabía? Yo no lo he visto muy sorprendido, es que si no lo sabe, claro que lo deben de saber. Lo deben de saber perfectamente. Oye, y si no lo saben, no sé por qué se les está pagando el sueldo que se les está pagando. Claro. Porque si lo sé yo, que soy un nivel 6, ¿no? Ya. Sí, en teoría lo tienen que saber, claro. Pero claro que lo tienen que saber. Entonces yo le he dicho tal como yo está no la empresa, tal como está dejando el ayuntamiento la empresa en estos momentos, pues no me extrañaría que no lo sepan, ¿eh? Bueno, yo les he dicho que no me creo que, aunque los horarios los hagan los cons, ellos no lo revisen. Después de que ellos son los que hablan con el ayuntamiento para poder hacer las infraestructuras, modificar lo que hay que modificar en la vía pública, ellos programan los recorridos. Digo, después de todo esto, no me creo que no miréis los horarios. Ya. Y otra cosa que le he dicho sobre los horarios es, mentís a los usuarios. Digo, pero ¿cumplís convenio? Porque tenemos de los 30 minutos de descanso del Real Decreto, lo que conseguimos con la lucha de los dos días. Hay 10 minutos que los tenemos en los terminales y esos 10 minutos los tenemos o bien en un terminal, un descanso de 10 minutos, o bien dos descansos de 5 minutos en dos terminales. Entonces le pregunto esto, no me da respuesta, y dice, hombre, dime un caso concreto, porque si hay un caso concreto, lo podemos mirar. Claro, la respuesta mía, por parte de CGT, porque claro, cuando hablo allí hablo en nombre de CGT, es, si yo tengo un caso concreto no te lo voy a comunicar, simplemente te voy a denunciar por incumplimiento de convenio. Yeah. Digo, porque eres tú el que tienes que saberlo. Son ellos los que tienen los medios, son ellos los que crean los horarios y son ellos los que han de crear los horarios según la oferta y según convenio. Ya, ya. Y Nico, una pregunta. Y bueno, pues así. Una pregunta. ¿Y el resto de los sindicatos qué posición tomó en esto? En el tema este, quien ha apoyado un poco en sí es el CIT, ¿eh? Los demás callados, es que yo creo que no se enteran de mucho. El CIT dice que apoyó un poco. Sí. Uh-huh. Sí, sí, el CIT ha sido, bueno, es que normalmente en esa comisión de explotación el que suele hacer, digamos, las ideas más lógicas es el CIT, porque los otros sindicatos van un poco a salto de mata de lo que le dicen los afiliados, pues porque siempre con un tema recurrente, ¿no? Que si un lavabo, que si por qué un maniobras que escoge servicio en nivel 5, cuando ellos mismos firmaron la VPT y por eso ese maniobras es nivel 5, pero se quejan de cosas que ellos firman, o sea, es un poquito... Yeah. Por eso te decía que vengo de la jungla. Y luego, pues, lo de las escogidas general que yo lo he contado. Y luego habrá una escogida de vacantes también para entrar en vigor en noviembre junto con la nueva xarxa, ¿vale? Que esa se empezará a escoger a principios de noviembre, una escogida de lo que quede vacante para entrar en vigor junto con la nueva xarxa. Uh-huh. Nico, y aprovechando que está... aquí en explotación y tal, te quería comentar y preguntarte, porque el otro día había en la cochera, en el triángulo, estábamos hablando varios compañeros y había bastante preocupación por un tema, que es que se comparta línea entre dos cocheras. ¿Habéis hablado de eso? ¿Sabes cómo está el tema? En ese es una, tema no es hay una vieja aspiración de la dirección, ¿no? Sí, eso ya lo expliqué, eso han puesto, están tomándose como prueba a la línea esta que llevamos desde Triángulo, unos coches eléctricos de zona H16, si no recuerdo mal, y ahora están, en un principio eran dos coches, ahora van a ser 7. Para la dirección esto es una prueba. Es una prueba, ¿no? Con la excusa de que no hay la tecnología en zona para llevar el eléctrico ni la tecnología en Triángulo para llevar gas, que aquí nosotros la posición de CGT fue... no hagáis las cosas mal, o si explotas una línea de una cochera, explótalo con vehículos de la tecnología que esa cochera puede abarcar, y si no, explótalo desde la otra. Ya, ya. Claro, esa posición es así. Luego, en el tema de varios, por ejemplo, el CIT pide una cosa que a mí, que bueno, ya he dicho que la posición de CGT y que quedase sin acta es que estamos en contra, porque el CIT propone que hay un grupo de conductores, entre 11 y 15, que siempre van al lo que es el tranvía Blau, ¿no? Conductores de Horta. Y entonces, pues, propone que es el tratamiento de esos conductores, como siempre son los mismos, porque son los mismos porque tienen un curso especial de tranvía, ¿no? Que como siempre son los mismos, se le dé un tratamiento como a los conductores del bus turístico. Y entonces yo, a ver, perdona que no te acabo de entender, me estás diciendo que... permanente 3 años, o sea, segregado como el bus turístico, y me dice que sí. Entonces digo, pues la posición de CGT es completamente en contra, porque nosotros lo que no queremos es ir segregando grupos de conductores pequeños por motivos distintos, porque al final, ¿qué va a ser? Los conductores de busito son de una manera, los de estándar son de otra, los de articulado son de otra. Si llevas gas eres de una manera, si llevas eléctrico eres de otra manera. O sea, ¿qué pretenden? ¿Dividirnos cada vez más? Claro, para jodernos cuando quieran. Claro, claro. El viejo dicho de divide y reinará, ¿no? Sí. Tan sabio. Pues sí, nuestra posición alta y clara, que cuanto menos divisiones en los colectivos, mejor. Allí la que siempre va a ganar es la empresa, eso está más claro que el agua. Bueno, pues estos son los puntos de varios que nos traen cositas de estas, ¿sabes? Nos traen cosas de estas que tú dices, pero bueno, ¿esto se lo han pensado realmente lo que están pidiendo? ¿O simplemente es por contentar a alguien? Porque a lo mejor... dentro de ese grupo de gente tienen algunos cuantos afiliados que le han dicho, hostia, nosotros podríamos ser como los del bus turístico para cobrar más. Y te vienen y te sueltan estas cosas, que son cosas antiobreras, claramente. ¿Sabes? Van en contra de la unidad de los trabajadores y en contra de lo que va a ser el futuro, ¿no? De los trabajadores. Vale. Sí, sí, esto parece ser que fue una petición del CIT, o que fue un tema que se tratara. Pero no, esto ha sido en puntos varios. Pero también, por ejemplo, UGT te sacan puntos varios, tema de la lanzadera de zona, de fin de semana, y están RQR con la lanzadera de zona. Claro, al final dices, hostia, pues que mira, que digan lo que digan, porque en el fondo lo que están diciendo son cosas que no van a ir a ningún sitio. Pero que está muy bien que pidan lanzadera para zona, pero también hay que recordar que el que montó las asambleas de trabajadores fue el Aranda, nuestro compañero de CGT, y fue CGT la que estuvo ahí dando lucha para conseguir esa lanzadera, cuando zona no tenía esa lanzadera. Y la participación de estos sindicatos fue nula. Sí, lo que pasa... Totalmente. Lo que pasa, Nico, que tienen... Bueno, también... imagínate, le ponen un día... bueno, están rebajados para ir a la comisión de explotación. Bueno, va y ve, le dicen, ve y pide por la lanzadera de zona franca. Y así se pueden tirar pidiendo por la lanzadera de zona franca un año, dos y tres, cada reunión, no pasa nada. Y piden total, más que eso no van a hacer. No hacen absolutamente nada más que eso. Van y dicen, y después le dicen, sí, ya está pedido. Van a los afiliados y le dicen, ya hemos pedido. Y dentro de seis meses, sí, lo estamos pidiendo, estamos en el tema. Y así van pasando. Sí, así va pasando, pero las cosas importantes, como que no engañemos a los pasajeros y que se cumpla lo que hay en convenio en las líneas, pues ahí no se lo llevan preparado. Preparado cosas como que si el aire acondicionado no se puede regular, sí. ¿Sabes? Que si el CIU no informa en inglés, cosa que yo me he quedado sorprendido porque el sábado, en la 62, en un 24, mi CIU hablaba en castellano, digo, en catalán y en inglés. ¿Quién? ¿Quién, perdona? El sistema de información al usuario, cuando hacen los mensajes predeterminados, eso de no obstaculicen el acceso a las puertas o pasen hacia el fondo, ¿no? Esos mensajes predeterminados están en catalán y ahora pues están en catalán y en inglés. El sábado en mi coche estaba en catalán y en inglés. Pues piden que lo pongan en inglés, pues si el sábado ya estaba. Ya. ¿Sabes? Cositas así, no es que el tema de varios, en el fondo te empiezan y a ver, aquí en mis apuntes tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de varios puestos por los sindicatos, que 9 puntos de varios que tampoco ninguno tiene en sí una chicha verdaderamente importante, ¿sabes? Vuelven a pedir formación, que la hemos pedido mil veces, bueno, pues le estamos pidiendo la formación y no se está dando la formación. ¿Sabes? Nosotros aquí lo que decimos es cuando un compañero, que ya lo hemos dicho por la radio, cuando un compañero le pongan un vehículo, un eléctrico, un vehículo que no tenga la formación para llevar ese vehículo, pues que lo meta a retiro. Y que lo haga, y porque no le hacen, o sea, no pueden tomar ninguna represalia contra ti. Pero no, evidentemente ninguna. No pueden tomar ninguna represalia. Y bueno, y poca cosa más. O sea, yo creo que lo más importante ha sido eso, demostrarles que hacen las cosas mal, que no cumplen esos 8 minutos que están ofertando los pasajeros, y lo más grave de todo eso es que eso es a costa del conductor, a costa de recibir broncas, a costa de tener que trabajar más, porque si voy a 12 minutos del de delante y debería de ir a 8, tengo que trabajar más de lo que debería de estar trabajando en esa línea, y eso para ahorrar personal y ahorrar material. Sí, y aunque parezca que no... Pero sí, pero los usuarios, si le dicen a 8, saben, están enterados que calculan que cada 8 minutos, o como mucho 9, va a venir un autobús, pero si pasan 12 y no viene, pues la gente se altera y lo sabe, ¿eh? Y claro, evidentemente es que tratan al usuario y al conductor como si fuésemos tontos. Claro, pero no es así. Ahora con las aplicaciones, con todos los avances tecnológicos, todo el mundo está al tanto de todo. Entonces es cada vez más difícil que nos engañen. Aquí yo les insistí, digo, tendríamos que darle un repaso a todas las líneas, porque yo te estoy hablando de estas 3 líneas que se implantaron el día 25 del mes pasado. Digo, pero habría que mirar todas las líneas. Ya. Bueno, es una prueba más de la nefasta administración que está haciendo de la empresa pública la gente que ha ganado que ha ganado las últimas elecciones en el Ayuntamiento de Barcelona. Sí. Bueno, pues eso más o menos es todo. Alguna cosilla probablemente se me ha quedado en el tintero, que en el artículo que subirá a la web pues ya lo pondré si se me queda algo, pero que vaya, que en sí es esto, ¿sabes? La comisión de explotación. Para poco más ha dado, sí que es cierto que nos tenemos que reunir otra vez para cuando se desarrolle bien la segunda fase está de, o sea, la 5.2, la fase está de Nova Xarxa que entra en noviembre. Tendremos que reunirnos con el tema de escogida, tendremos que reunirnos con el tema de normativa, si es que nos reunimos con el tema de normativa. Hay que arreglar lo de la cadencia de las dos semanas estas que llevamos de desfase en los calendarios, porque los ciclos de calendario son de 52 semanas y los años son 52 semanas y unos cuantos días, entonces cada año va saltando un día y tenemos un desfase. A ver, ese desfase también hay que arreglarlo. O sea, hay muchas cositas por ahí que van arrastrando desde octubre del año pasado que se tenían que estar arregladas y no están arregladas. Nico, pero bueno. Pero una pregunta, pero esta ahora supongo que esta habrá sido la última reunión de verano, antes de verano, ¿no? Ya ahora desaparece todo el mundo y hasta septiembre no habrá reuniones, ¿o qué? Bueno, evidentemente, ahora ya hasta septiembre no. El edificio funciona. Bueno, a medio gas funciona todo el año y en verano a un cuarto o un punto de gas. Sí, sí, ahora empezarán a desaparecer los directivos y no se hará nada hasta septiembre. De hecho, ya nos han dicho que si queremos hablar de normativa de escogida tiene que ser en septiembre. O sea, ya se están pensando que no hay reuniones durante lo que queda de julio ni agosto. Bueno, pues Nico, si no tienes nada más que añadir, pues agradecerte no. Que... Más que nada para informar a los compañeros, ya está, más o menos. Sí, no, está perfecto. La reunión ha sido hoy, informamos en la radio y lo más rápido posible subirás a la web la información, que para sí, eso están las secciones sindicales. Sí. Y agradecerle a Nico que lleve ahí una voz clara y firme de CGT en esa comisión. Bueno, no hay de qué, Román, para eso estamos, tú. Ya, pero ya lo sabemos, pero siempre... viene bien que vayan compañeros ahí con las cosas claras y que le pongan los puntos a quien se los tienen que poner. Y después ya como curiosidad he insistido que se pongan cosas como CGT, porque en las actas siempre ponen una mayoría o una minoría sindical. Entonces a veces acuerdan cosas que ponen una parte, o sea, la mayoría sindical acuerda o una minoría sindical dice. Y después todos se apropian de lo que dice esa minoría sindical, que esa minoría sindical nos toca ser a nosotros. A ver, luego dicen, no, esto nosotros no lo pactamos, esto fíjate lo que pone en el acta. A ver, pues he insistido con el tema de las siglas, parece que no han puesto problema, ya veremos a ver. Porque lo de las actas es otro tema, no se firman al final de la reunión, no te dan copias si no están todas las firmas, tuvimos que denunciar a la inspección de trabajo... Y el inspector dio unas recomendaciones que tampoco cumplen, pero como fue unas recomendaciones que no hubo sanción, pues dicen, es que claro, el inspector de trabajo solo fue una recomendación. Pero curiosamente el inspector de trabajo recomendaba lo mismo que pedíamos CGT, que es lo lógico, que las actas se redacten y se firmen en el momento en que estamos todos, porque tiene que haber un acto de firma. Pero bueno, así estamos. Bueno, Nico... Pues nada, no, Román, ¿tú quieres comentarle algo en privado? No, si quieres, no cuelgo el teléfono. No, no, le estaba preguntando a Carlos si Nico se quedaba al aire compartiendo el programa o se iba, no era simplemente eso. Bueno, ya Nico sabrá por qué es esto, porque bueno, hay alguna noticia en el ambiente, además noticia muy buena, pero... Bueno, pues yo sigo escuchando ahora por internet. Muy bien. Vale, pues un saludo a todos. Venga, Nico. Venga, un abrazo. Bueno, pues después de escuchar esta bellísima canción, una versión, si no me equivoco, de Bob Dylan, ¿no? Esta es una versión de Bob Dylan, esta canción. ¿Tú lo sabías, Román? No es una canción propia. Ah, no sabía, ¿no? Es una canción de Bob Dylan. Ah, pues no sabía eso. Sí. ¿Cuántas cosas que no sé? Bueno, pues la semana pasada nos sorprendíamos con una noticia que resulta de que, bueno, Godoy, que es el que más lleva los temas judiciales, soltó un comentario algo así como, joder, si estos llevaban igual 14, 15 años sin poner una demanda colectiva, y cuando lo ponen, pues la ponen para el colectivo de los cegoles. Y estamos hablando del sindicato de clase Comisiones Obreras, ¿no? Ajá. Que, bueno, para lo que es la lucha y las demandas de los trabajadores, parece que está más que muerto y enterrado, pero cuando se trata de arañar unos cuantos votos ahora que vienen las elecciones sindicales en otoño, ¿no? Y pues son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Y en este caso, pues les han hecho de celestinos a los cegoles que quieren continuar en convenio colectivo para que el plus del cobro de los 20 minutos del bocadillo que tiempo que todos ya sabemos que ya lo hacen, ¿no? Pero ahora lo seguirán haciendo, encima cobrando, bueno, un cachondeo, ¿no? Yeah. Y estos señores, que muchos de ellos, cuando este tema se peleó, el tema de los dos días y el tema del bocadillo, fueron los que daban la cara por la empresa, ¿no? Para que a nosotros nos costara cada vez más conseguir las cosas, ¿no? Y ahora, pues mira, aquí los tenemos apuntándose al convenio colectivo. Yeah. Lo que no han luchado, ¿no? Lo que no han luchado y lo que costó expedientes, sanciones, denuncias, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí. Sería, el otro día hablaba en la cochera con unos compañeros nuevos, con unos 15.000, que hace poco tiempo hace un año que están con nosotros, y le decía que siempre es bueno hacer memoria y recordar las cosas, porque las cosas no pasan en vano, ¿no es cierto? Siempre dejan alguna enseñanza. Entonces yo les explicaba lo que nos costó a la plantilla al colectivo de conductores, lo que nos costó poder ganar un sistema de descanso digno. ¿Tú te acuerdas, Carlos, que nosotros, bueno, cuando entramos aquí, no hace tanto tiempo, nosotros cogimos, digamos, las cosas a media? Los compañeros más viejos que nosotros nos cuentan que los sistemas de descanso eran directamente insoportables. La falta de descanso, ¿no es cierto? La falta de descanso era insoportable. A mí me cuentan compañeros que hace más de 20 años que están aquí que había momentos que la única manera de poder descansar era cogiendo una baja, porque no había... Sí. Era terrorífico el desgaste, ¿no? Físico y anímico de la falta de descanso. Nosotros, cuando entramos, que somos más o menos prácticamente de la misma promoción, Carlos, entramos dos o tres meses de diferencia. Llevamos aquí 12 años. Yo me acuerdo que cuando fue la charla de... Me voy a ir un poquito por la rama, pero es bueno recordarlo. Cuando fue la charla de la firma del contrato, vino una mujer, que yo no me acuerdo quién era, pero era una me acuerdo que era una mujer, una directiva, o no me acuerdo quién era, y nos explicó cómo se descansaba, ¿no? ¿Cómo eran los calendarios? Entonces nos decía, bueno, por ejemplo, esta semana descansaréis sábado, la semana siguiente descansaréis domingo, la siguiente semana descansaréis sábado, la siguiente domingo. Entonces yo pensaba, inocente de mí, digo, aquí falta un día. Digo, ¿por qué no dice? ¿Y el otro día dónde está? ¿No? Pensaba yo. Y el otro día no existía el otro día. Era un día por semana y al quinto, creo que era, ¿no? Dos, y después uno por semana. Sí, algo así, al quinto fin de semana, que había fin de semana doble. Fin de semana, sábado y domingo, y después volvíamos, sábado, domingo. Eran semanas, el 80% de las semanas eran de 6 días, de trabajar 6 días, ¿no? Y bueno, ese día no existía. Entonces, nada más entrar nosotros, al año y pico empezamos, ¿te acuerdas?, con las movilizaciones para ganar el segundo día de descanso, los dos días, la famosa lucha de los dos días, y de ahí vino el tema de los 20 minutos del bocadillo y tal y cual. Bueno, en esa lucha, que duró un año y pico, largo de movilizaciones y de paros y de problemas y de angustias y de miedos y de rabias y de muchas... Y de no estar seguro al 100% que lo fuéramos a conseguir. No, claro. Estoy bien. Bueno, nos costó mucho, ¿no? Nos costó mucho a los conductores, porque el resto de los colectivos, salvo honrosas excepciones, pero individualidades contadas con los dedos, de una mano alcanzarían... Pero el resto de los colectivos miró desde la barrera. Esa es la verdad. Lamentablemente, ¿no? Y después cuando ganamos los dos días, bueno, lo ganamos para toda... Como no podía ser de otra manera, lo ganamos para toda la plantilla. Para los que pelearon y para los que no pelearon, ¿no? Entonces, en esta pelea, en esta lucha, yo le contaba a los compañeros, el colectivo de los Segoles se posicionó absolutamente en contra. Claramente en contra, como colectivo. Después, individualmente, ha habido distintas actuaciones, por así decirlo, ¿no? Gente que se pasaba de la raya y gente que miraba para otro lado, como, ¿no? Eso es como en todo. Pero como colectivo, se posicionaron claramente a favor de una dirección que nos reprimió, que acumulamos centenares de días de sanciones, amenazas de despidos, palos de los Mossos, que me acuerdo que el ministro de aquí del Interior era Saura y nunca nos dieron tantos palos como con iniciativa per Cataluña en la Consellería de Interior. Bueno, yo le contaba todo esto a los compañeros. Y como colectivo, se posicionaron en contra de nuestra lucha. Y por suerte la ganamos. Ahora se ha ampliado la mayoría sindical que tenemos en la empresa después de perder dos referéndums. Para no perder un tercero de noche y con alevosía, sí, con nocturnidad y alevosía, como se dice, se reunió con el ayuntamiento, la Mercedes Vidal los ha puesto firmes y le ha dicho, señores, si queréis continuar con vuestra relajada vida de sindicalistas al servicio de la empresa, si queréis acumular otros 14 años de liberaciones, por ejemplo, tenéis que firmar esto sin referéndum, porque el referéndum está claro que los perdemos. Y firmaron, y entre otras cosas firmaron ampliar el convenio, los niveles de... Nosotros sabéis que tenemos niveles de 1 al 10, ¿no es cierto? El nivel 1 es el más bajo y el nivel 10 es el más alto. Bueno, lo ampliaron, hay dos niveles más, 11 y 12. Los Segoles han entrado, creo que yo, la mayoría o todos, han entrado a convenio, ¿no? O sea, porque es voluntario, voluntariamente se han pasado adentro del convenio, están en nivel 12, creo. 11 o 12, que 12. Y entonces, como están dentro de convenio, y para todos los trabajadores que están dentro de convenio, digamos, tienen derecho a los 20 minutos de bocadillo, de cobrar 20 minutos de bocadillo, descansarlo, cobrarlo, pues Comisiones Obreras, después de haber estado, perdón, hay que hacer una aclaración, que esto también se lo comentaba a los compañeros, no solamente los Segoles se habían puesto en contra de esta denuncia, sino Comisión Obrera también, Comisiones Obreras, UGT y Sindicato Independiente, a las puertas de las cocheras intentando convencer a los compañeros que salgan a trabajar, sí, en la lucha de los dos días. Hicieron ese papel de esquiroles asquerosos. Entonces, ahora, Comisiones Obreras, después, lo que como dice Godoy, después de 15 años de no poner un conflicto colectivo por nada, va y pone un conflicto, señores y señoras, a favor de que los Segoles cobren los 20 minutos del bocadillo. ¿Qué os parece? Pues en esto parece ser que es lo que ha quedado. Que es lo que ha quedado, esas siglas perdidas ya completamente para cualquier tipo, sí, de lucha o de cualquier tipo de alternativa, ¿no? Esto es importante, Carlos, que sobre todo que lo sepan los compañeros que nuevos que van entrando, porque los viejos ya lo saben, ¿no? Y hay algunos viejos despistados que todavía siguen, bueno, afiliado a Comisiones Obreras, y hay gente que ya, bueno, se va a morir con el carné apretado entre los dientes, porque otra explicación no tiene, no sé por qué, pero bueno, siguen afiliados, vale. Pero los compañeros nuevos no tienen ni idea. Ahora sabéis que los están afiliando en la revisión médica, no esperan ni a que firmen el contrato. No sabemos de dónde, pero si el día que lo sabremos, actuaremos y lo estamos avisando. Sí. No sabemos de dónde se sacan los datos de los nuevos, pero hay gente que tiene números de teléfonos, direcciones, todos los datos personales que no tendrían que tener, y entonces los se ponen en contacto estos sindicatos y los afilian antes de que entren a trabajar. En la revisión médica los están empezando a afiliar. Entonces, a estos compañeros que vienen de fuera y no saben nada, ni quién es comisión aquí, ni quién es UGT, ni quién es CIT, ni quién es nadie, hay que contarles todo esto. Porque se los va a decir, yo el otro día les decía en la cochera, o se está afiliando un sindicato, ¿sí? Que cuando los trabajadores luchamos, va en contra. Y ahora pone un conflicto colectivo para gente que a lo mejor legalmente tendría el derecho legal, pero desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, evidentemente que no se merecen 20 minutos. Porque como el colectivo, nos putearon. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la explicación un poco, pues, desde la óptica de comisiones, supongo que querrán arañar unos cuantos votos, pues, bueno. ¿Pero qué? ¿10 votos? ¿15 votos? ¿20 votos? ¿Qué? ¿A cambio de qué? El problema es, ¿por qué, a cambio de qué ganan 20 votos? ¿A cambio de qué? ¿Son 20 votos más o 15 más que van a votar 15 según le van a votar a comisiones en las elecciones que vienen? Sí, vale, pero esta gente ya han perdido. ¿Pero a cambio de qué? Que, bueno, de seguir en el cotarro con los rebajes, las liberaciones y vivir del cuento. Si es que no hay mucho más. Ya. Si es que tampoco hay mucho más, Román. Ya. El otro día, bueno, lo que digo, a mí me da un poco de... Me subleva un poco esto de los compañeros nuevos, porque el otro día, por ejemplo, en el Triángulo había unos 20 que ahora van a entrar a fines de semana, 20 compañeros, y estaban estos como buitres ahí alrededor, ¿no? Aconsejando y haciéndose los buenos y diciéndole no sé qué cosa, estaban ahí, estaban los compañeros y todos estos buitres alrededor. Y yo les decía, yo no fiéis de estos, ¿eh? De nosotros tampoco, no fiéis de nadie, tenéis que pensar con vuestra cabeza y ver con vuestros ojos y después sacar vuestras propias conclusiones. Pero no fiéis de nadie, y menos de estos. Eso que dices es un buen consejo para los compañeros que entran, pues que estén, o sea, que para empezar no se afilien a ningún sindicato y que vean pues como se le ocurran. Al final del día, mira hacia atrás y sé que hice la mejor elección. Perdón. Tuvimos una interferencia. Hay algún sindicato que nos está boicoteando. Pues que se espere un tiempo prudencial, que no hay prisa por afiliarse y que vean el actuar, el parecer de las siglas, de las personas que están detrás de esas siglas, y luego con el tiempo, pues... Sí, pero ¿sabes qué pasa, Carlos? Mira, van a los servicios médicos, estos buitres. Tienen su teléfono, ¿no? Su dirección, tienen su nombre, sus datos, que no sabemos, repito, no sabemos de dónde sale, pero si algún día nos enteramos de dónde sale, el responsable o la responsable que se prepare. Sí, sí, porque ahora con la que ley se prepare. Con la ley de protección de datos la cosa está seria. Sí, que se prepare él o la responsable que le está dando los datos a estos sindicatos para que afilien a la gente antes de que entre a trabajar. Porque hace años por lo menos tenían el decoro de esperar a que empiecen a trabajar y en las cocheras iban a abordarlos. Pero ahora ni siquiera esperan. Tenemos. ¿Sí? Ahora. Hola. ¿Estamos? Sí, sí, sí. He puesto un poquitín de música de fondo porque a lo tonto, ya son y 55. Lo que pasa, Carlos, que para cerrar el tema, tú dices que no se afilien, pero ¿sabes qué pasa? Van al servicio médico y le dicen a un compañero que va a empezar a trabajar el fin de semana, ¿no? Le dicen, sí. Mira, es fácil, le dicen, mira, vas a empezar fin de semana, pero afíliate, que nosotros, estando afiliado a un sindicato, que te conviene afiliarte a un sindicato, ya nosotros vamos a llevar el tema controlado, vamos a estar al loro, para que a la primera de cambio ya pases de fin de semana a tiempo completo, a jornada completa, ¿no es cierto? Y indefinido, en cuanto podamos, entonces te conviene estar afiliado, porque si no estás afiliado, no podemos hacer tanta fuerza por ti. Entonces, son como los padrinos pero si son los mismos que después, cuando llegan los convenios, firman y permiten que haya este tipo de contrataciones. Exactamente, exactamente. Y si te parece también, vamos a hablar un poquitín del acuerdo este al que llegaron la semana pasada Comisiones Obreras, UGT, las patronales. Sí, hablemos, sí. Que bueno, en los medios de comunicación, así a bombo, se habla de que sí, un 3% de subida salarial. Mentira. Pero bueno, si te pones a analizar un poquitín más lo que se ha firmado, resulta de que 3% no. Nada, mentira. Ni 3 ni 2. No, ni 14.000 euros anuales, es todo mentira. Son la mayor parte de... Bueno, parece, en principio parece que lo van a firmar el jueves, ¿no? Ahora el 5. El documento definitivo no lo sé, no sí. lo sé. Da la impresión, estaba leyendo, por ejemplo, en un diario que no es sospechoso de izquierdismo, como es Expansión, decía que ya está prácticamente hecho. Y no está hecho porque, no te lo pierdas, UGT está haciendo una consulta entre sus bases, delegados y... de manera telemática, los delegados y los afiliados que quieran pueden votar a favor o en contra. Ajá. Después, que se respete lo que voten, es otra cosa distinta, ¿eh? Yo en eso no pondría la mano en el fuego, de que Pepe Álvarez vaya a respetar si sale algo que él no quiere. Bueno, total, que se va a firmar parece que el 5. ¿Eh? Es un... Bueno, después ya lo desarrollaremos con más tiempo, pero... esto de que se tiene que llegar a 14.000 euros mínimo, o sea, 1.000 euros anuales, perdón, el mínimo, el salario mínimo serían 1.000 euros mensuales por 14 pagas en el 2020, no te lo pierdas, es una recomendación, ¿sí? Es una recomendación, como todas las cosas que van a firmar, que la mayoría son recomendaciones, no son obligaciones, por ejemplo, esto del 2%, en unas franjas medias de trabajadores, que no todo el mundo va a llegar al 2%, y el 3 va a ser con cláusulas que van a ser imposibles llegar al 3, porque van a meter ausentismo, productividad, un montón de cosas para que no se llegue. Y si luego a todo eso le sumamos en la hora del redactado, lenguaje ambiguo, sí, pues... Y recomendaciones. Lo importante de todo esto es que, ya lo desarrollaremos más en otras... que no se va a recuperar, por un lado no se recupera poder adquisitivo, por un lado no se recupera poder adquisitivo perdido en estos años, y por el otro no se deroga la reforma laboral del PP del 2012. Sí, es verdad, porque ese tema lo llevaba Pedrito Sánchez, mira que lo dijo y lo redijo, porque si yo llego al gobierno y porque la primera medida será derogar la reforma laboral. Ahora nada, eso, nada, vamos, nada. Es que no se habla en ningún medio de comunicación, no lo dice ningún político del PSOE, porque lo tienen completamente olvidado ese tema. Ni los sindicatos, ni comisiones, ni UGT, nada, demostrando una vez más que son una pieza clave del régimen monárquico del 78, clave. Triste, pero cierto. Ya lo desarrollaremos en otro programa. Bueno, pues vamos a poner la sintonía de los Mojinos Escocíos. Bueno, Román, pues ya va llegando la hora. Bueno. Exactamente queda medio minuto para las 7 de la tarde. Y bueno, en principio yo estaré aquí la semana que viene. No, si puede ser que vengas, pues ya lo hablamos el miércoles. Sí, encantado, sí. Y bueno, porque estar solo aquí es... No es agradable estar claro, aquí solo. No, lógico, no. Parece el programa de Solo en la Madrugada, aquel de José Sacristán, de los años 70. No. Bueno, pues lo dicho. Cuidadito con el rosco y nos vemos la semana que viene. Sí. Saludos a todos los compañeros y las compañeras. Un abrazo para todos y todas.